Lección número 11. Nuestraesperanza.cl. Para el 13 de diciembre de 2014. Preparación para la siega. Sábado 6 de diciembre. Para memorizar. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5, verso 8. En la antigüedad, como ocurre todavía hoy, muchas actividades precedían la visita de un dignatario. Se limpiaban las calles y las vitrinas de los negocios, se plantaban flores y aumentaba la prevención de los delitos. Se hacía todo esfuerzo para que el lugar luciera perfecto para el visitante. La palabra griega parousía, que se usa en el Nuevo Testamento para la venida de Cristo, así como en Santiago capítulo 5, versos 7 y 8, es una expresión técnica para la llegada de un dignatario. Si esos preparativos precedían la visita de gobernantes terrenales, no debemos velar a fin de que nuestros corazones estén listos para la venida del Señor. Pero, ¿cómo hacemos esa preparación cuando no sabemos el día ni la hora? Mateo capítulo 24, verso 36. ¿Qué significa ser paciente y afirmar nuestros corazones? ¿Cómo se relaciona esto con la idea de la lluvia temprana y la tardía? Santiago capítulo 5, verso 7. Aunque el contexto parece ser el fin del tiempo, el mensaje básico es relevante para los creyentes de cualquier época. En nuestra vida afrontamos pruebas y sufrimientos que nos llaman a estar firmes en la fe, como los profetas de antaño.